es el mes de Ergo Fitness en Intangible 23. Los lunes escucharemos sus versiones de Prodigy y Lauryn Hill, entre otros. Los martes protagonizará el momento bizarro. Los miércoles pondremos una remezcla del ciclo de Fausto, cuyas 14 horas de música iremos repasando cada jueves. Ergo Fitness en Intangible 23. Intangible 23. Con Ayose García. Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, lo que también se conoce como NetAudio o música copyleft. Estamos en Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM y en los controles me acompaña, como siempre, Carlos Pérez. Te recuerdo que también nos puedes escuchar a través de internet en la página web www.canariasahora.es y que para ponerte en contacto con nosotros tienes a tu disposición el blog intangible23.canariasahora.es. Allí puedes encontrar información sobre cada programa, artículos y enlaces a nuestra dirección de correo electrónico y las páginas en Facebook y Twitter del programa. Hemos seleccionado para ti algunos de los mejores temas de electrónica disponibles dentro del NetAudio y los vamos a ir escuchando en los próximos minutos. Comenzamos, como debe ser, con una introducción, esta vez a cargo de Bears in the Attic. Esta introducción que terminaba con esos sonidos de calle ha sido el comienzo de la selección musical hoy aquí en Intangible 23. El tema se titula así, intro, y aparecía en el Protein Sound EP de Bears in the Attic, editado en la net label Dusted Walks Kingdom. Como solemos comentar, uno de los principales sitios en internet donde descargar downtempo y electrónica molona, digamos, en formato instrumental y en descarga libre, eso por supuesto. Bears in the Attic es el proyecto del británico Tommy Wilson y sus sonidos de downtempo han cosechado un impacto considerable en la escena NetAudio. El EP aparecía en el pasado mes de abril y al parecer en unas 4 semanas ya acumulaba 2.000 descargas, no sabemos cuántas tendrá en este momento. Lo que viene ahora es un tema de Francisco Pinto titulado Topos. Aparece en un álbum que tiene el nombre tan simpático de Bu Bu. Separados por el alma. Topos, así se llama esta canción de Francisco Pinto, aparecía en el álbum Bubu, el número 37 en el catálogo de la netlabel chilena Pueblo Nuevo, y según nos contaba el responsable de esa netlabel, Mika Martini, se trata del lanzamiento más popular que tienen, con unas 88.000 descargas acumuladas. Y vamos a hablar ahora de una plataforma cultural de Alicante que defiende la música libre, entre otras muchas cosas. Hablamos con uno de sus responsables, José Ramón. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué hay? Buenas tardes. ¿Qué hay? Bueno, José Ramón, cuéntanos qué es, cómo surgió y cómo funciona Artegalia. Bueno, Artegalia es una asociación cultural que surgió en Alicante hace ya 5 años. Y un poco el objetivo era que a través, utilizando lo que eran las nuevas tecnologías y los medios de comunicación, bueno, pues promocionar todo el tema del arte, la cultura y la solidaridad. Entonces, bueno, pues uno de los principales proyectos fue montar Artegalia Radio, una emisora cultural que emitimos únicamente por internet, y uno de los objetivos que tenía la emisora precisamente era la música que se iba a utilizar en toda la emisora, en todas las programaciones, iba a ser solamente música libre, música con el sello Creative Commons y las licencias copyleft, ¿no? Un poco, pues eso, por desmarcarnos un poquito de no ser una emisora comercial, no somos, lógicamente, una emisora comercial, y un poco, bueno, pues para no hacer lo mismo que hacían las emisoras comerciales, un poco, pues, el objetivo era precisamente eso, utilizar y promocionar, en este caso, la música libre, la música que se distribuye a través de internet con las licencias libres, ¿no? Las licencias Creative Commons. Y un poco, bueno, pues así surgió este proyecto. Y la verdad es que, bueno, pues eso, llevamos ya 5 años en antena con una diferente programación, y bueno, pues dentro de los programas variados que hay, precisamente hay 3 programas dedicados a la música, ¿no? Música tanto de grupos locales de aquí de la zona, de la provincia de Alicante, como música nacional e internacional, ¿no? Que se distribuye, como te comentaba, pues a través de internet, ¿no? A través de las licencias libres, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que parece que en principio hay poco, ¿no? Poco, siempre a veces se comenta eso, ¿no? Que es que la música libre es mala o hay poca. Y yo creo que no, para nada, ¿no? ¿no? Yo creo que existe muy buena música que se distribuye de esta forma. Y bueno, todo es cuestión de buscar y ir promocionando, como decimos, esos grupos que, bueno, que en este caso pues comparten su música o han querido compartir su música pues de esta manera, ¿no? Sin el sello copyright, ¿no? que tienen las sociedades de autores. Te estamos oyendo, José Ramón, pero un poquito mal. No sé si te puedes mover y probar a tener un poco mejor Bueno, de cobertura. estamos, bueno, pues eso, el tema de los móviles, pero bueno, sí, intento a ver si se me escucha un poquito mejor. Vale, ahora Pero bueno, parece que sí. sí. Y entonces ustedes directamente se plantearon el tema de los podcasts, ni siquiera buscaron una frecuencia modulada ni nada, sino directamente a internet. Sí, por eso, por una parte, pues porque queríamos eso, utilizar las nuevas tecnologías. De hecho, además, en estos 5 años también ha evolucionado mucho, de cómo empezamos nosotros con los podcasts hace 5 años a cómo ahora los recursos que hay y las herramientas gratuitas que tenemos en internet disponibles pues para distribuir podcasts y programas de radio, bueno, pues han evolucionado mucho, ¿no? Y apostamos desde el primer momento por eso, por utilizar las nuevas tecnologías, porque además es el futuro, ¿no? Todo ya pasa por internet, los portales, las plataformas, la distribución de música, de vídeos, etcétera. Y nosotros en Artegalia queríamos apostar por eso. Aparte que, lógicamente, bueno, pues las licencias de frecuencia modulada, bueno, pues son inaccesibles todavía. Ahora, bueno, con la nueva ley de audiovisual parece que la cosa va a cambiar, pero de momento una emisora cultural tiene que competir con una emisora comercial en igualdad de condiciones, cosa que es inviable, ¿no? Y bueno, pues por una parte eso y por otra parte porque apostamos directamente por la distribución a través de internet. El formato podcast es un formato muy muy cómodo porque la gente puede escuchar en cualquier momento y a cualquier hora el programa que le apetece. No tiene que estar sintonizando una frecuencia, si se oye o no se oye bien, a una hora determinada. Por otra parte, se distribuye a nivel internacional. Cualquier persona desde cualquier parte del mundo a través de internet nos puede escuchar o se puede descargar el programa en podcast y lo puede escuchar en casa tranquilamente en su MP3, ¿no? Con lo cual son muchas ventajas, ¿no? Aparte, lógicamente, el tema económico, ¿no? El utilizar internet y el emitir por internet es mucho más económico que hacerlo a través de los equipos más sofisticados y caros que tienen las emisoras a través de frecuencia modulada, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco todo eso se sumó a la hora de montar a Artegalia Radio y que su emisión fuera únicamente por internet. Y también colaboran con otras emisoras que tienen una filosofía similar, ¿no? Efectivamente, nosotros, Artegalia Radio, está dentro de la red estatal de medios comunitarios. Existe una red estatal que en España aglutina a la mayoría de emisoras de radio comunitarias y televisiones comunitarias, y bueno, pues estamos en red, lo que nos da fuerza, nos permite estar coordinados, hacer conexiones en red en directo y bueno, pues acercar más lo que es la radio, bueno, pues a los ciudadanos, a la gente de la calle, ¿no? Pues a las asociaciones de vecinos, a otras asociaciones culturales y a gente que en definitiva pues hace radio, aunque no sea de manera profesional, pero tiene la capacidad de comunicar. Entonces, como te decía, estamos dentro de la red estatal y también en la Comunidad Valenciana hemos creado también una red autonómica, ¿no? También de radios comunitarias, ¿no? Con lo cual, bueno, pues eso, un poco nos da visibilidad, nos da poder y nos permite coordinarnos, ¿no? Y estar un poco, bueno, pues eso, establecer pautas de colaboración, encuentros, jornadas, etcétera. Y en estos 5 años, ¿ustedes han visto cómo ha evolucionado el mundo del podcast en España? ¿Qué balance harías? Pues ya te digo, o sea, la evolución ha sido increíble. De hecho, por ejemplo, cuando nosotros empezamos, las emisoras comerciales, ¿no? Las típicas emisoras de la SER, la COPE, etcétera, pocas emisoras todavía tenían su página web y sus programas en formato podcast, ¿no? Y sin embargo, ahora todos los medios de comunicación, incluidos las televisiones, tienen ya toda su programación volcada en internet y disponible para que la gente lo pueda escuchar o descargar, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí nos hemos dado cuenta que efectivamente internet es el futuro. De hecho, incluso ya se está planteando la emisión por televisión, ¿no? O sea, la emisión por internet de televisión, en directo, etcétera, ¿no? O sea, todo ya es posible a través de internet y que pensamos que es el formato del futuro. Entonces, bueno, pues nosotros empezamos de forma muy modesta, pero bueno, afortunadamente, pues eso, nos hemos ido consolidando, nos hemos ido un poco, pues eso, aprovechando un poco también de la evolución de las nuevas tecnologías, y la verdad es que el balance es bastante positivo. Nosotros ya tenemos pues bastantes oyentes, y además lo que es importante, no solamente oyentes en nuestra localidad, sino bueno, pues tenemos gente de Latinoamérica, de Europa y de otros países, bueno, que ya son fieles seguidores de los programas y que sin internet esto hubiera sido inviable, ¿no? O sea, el emitir en frecuencia modulada puedes emitir, pues eso, para tu ciudad o tu barrio cercano, pero emitir por internet te permite, pues eso, expandirte y bueno, pues transmitir o comunicar más allá de las fronteras. Por si algún oyente no lo sabe, le recordamos que lo de los podcasts es cuando entras en internet y en una página de una radio, un programa de radio, te ofrece la posibilidad de escuchar en línea en cualquier momento dándole a play, y cuando quieres lo pones y cuando quieres lo paras, escuchas lo que te interesa y ya está. Y efectivamente aporta una gran flexibilidad y más posibilidades al oyente, que es el que tiene el control, digamos. Claro, es definitiva esa forma de la carta. De hecho, por eso nosotros tenemos una emisión en streaming en 24 horas continuada, que es una radiofórmula, donde, bueno, pues es una especie de radiofórmula, todo con música libre, como comentábamos al principio, y luego toda nuestra programación está en formato radio a la carta, en formato podcast. O sea, la gente que quiera escuchar un programa en concreto se mete dentro de nuestra página, en el archivo de programas, y ahí están todos los programas disponibles para descargar o para escuchar online, ¿no? Con lo cual es mucho más cómodo. O sea, si te apetece escuchar música, te pones la emisión en streaming, y si te apetece escuchar un programa concreto de los que tenemos, que es, tenemos programas de cine, de solidaridad, de cuentos, de narración, de arte, en fin, tenemos una variedad de programas, bueno, pues tú lo seleccionas y lo escuchas, ¿no? Con lo cual, como decimos, es bastante cómodo, por eso, porque además puedes escuchar programas antiguos o descargártelos. Hay gente que, bueno, pues se los colecciona también, con lo cual los descarga y se los colecciona. Bueno, pues eso, te da muchas posibilidades. Y sobre todo también otra parte importante es la interactividad con el oyente. O sea, tú puedes estar emitiendo en directo tu programa y al mismo tiempo puedes estar chateando con tus oyentes, puedes tener un chat abierto, te pueden enviar correos instantáneos, te pueden enviar incluso, pueden entrar a través de conexiones de Skype o con el Messenger, pueden entrar ellos mismos en directo y también comunicarse. Con lo cual, bueno, pues eso, las posibilidades que te ofrece, como decimos, estas nuevas tecnologías del internet es bastante, bastante amplio. ¿Y qué nos puedes contar en concreto de la programación musical de Artegalia? Pues como te decía, ahora mismo en parrilla tenemos tres programas. Uno que se llama Luna Llena, que es un programa semanal, un poco donde se recoge, bueno, pues eso, la mejor selección de música libre Creative Commons, tanto a nivel español como a nivel internacional, ¿no? Además, este programa lo intentamos también sacar a la calle, va a festivales, sea en determinados circuitos de bares y bares de Alicante, bueno, pues también se ha hecho en directo, en fin, un poco interactuar, ¿no?, con todo el mundillo de gente que le gusta la música. Luego también tenemos otro programa que se llama Yo con estos pelos, que es un programa donde un poco se intenta dar difusión de los grupos locales, ¿no?, de los grupos tanto de Alicante ciudad como de la provincia, que también hay mucha gente que hace mucha música, y bueno, pues nos envían maquetas, se difunden, etcétera. Y luego también tenemos otro programa, un poco que es una agenda musical y agenda cultural, donde un poco pues también se va haciendo entrevistas a grupos locales, se va haciendo seguimiento de los festivales que se programan a nivel español, etcétera. Con lo cual un poco la programación musical de Artegalia Radio es bastante variada. Y como te digo, toda 100% es música libre, música Creative Commons. Y también abordan otros temas, puede ser dentro del ámbito de la cultura, el cine, o sociales como la homosexualidad, etcétera, ¿no? Efectivamente, tenemos programas, además estos programas incluso están hechos por otras asociaciones, o sea, un poco otro de los objetivos de Artegalia Radio era abrirlo a otras asociaciones, colectivos, organizaciones que quisieran tener también su propio programa y difundirlo luego a través de Artegalia Radio. Entonces, por ejemplo, tenemos con uno de los colectivos gays de Alicante, tenemos un programa de temática gay, de actualidad y noticias de temática gay, por ejemplo. Luego tenemos dos programas de cine que los hacen dos asociaciones de cine de aquí de Alicante, uno más centrado en el cine de Alicante, en el cine que se hace aquí en nuestra ciudad, y otro, bueno, pues un poco más general, sobre estrenos, carteleras, etcétera. Luego tenemos también otro programa de solidaridad, un poco con una asociación, una ONG de aquí de Alicante, bueno, pues donde también se va un poco hablando de esas cuestiones, haciendo entrevistas a otras ONGs, entidades, asociaciones y tal. Y bueno, otro programa también que habla un poco más del movimiento vecinal, un poco el movimiento local, las plataformas que existen en Alicante cuando hay algún problema, alguna cuestión, etcétera, pues un poco para dar voz, ¿no? Normalmente las emisoras comerciales, bueno, pues a veces en su programación tiene poca cabida o la parte local, o la parte social, o la parte solidaria, ¿no? Entonces, un poco, por ejemplo, nosotros queremos dar difusión a eso. Por ejemplo, nosotros no emitimos ningún tipo de publicidad comercial, ¿no? Ningún anuncio comercial. La única publicidad que emitimos son cuñas gratuitas de ONGs, de asociaciones y ONGs, que nos las mandan con sus campañas y nosotros las vamos emitiendo, ¿no? Y un poco esa es la filosofía de Artegalia Radio. No es una radio comunitaria, es una radio social, y un poco funcionamos así. Toda la gente que lo hace somos voluntarios. Y además, como dato curioso, ninguno somos periodistas, ¿no? Cada uno tiene su profesión o su trabajo y, sin embargo, bueno, pues la afición por la radio, la afición por comunicar es lo que nos une, ¿no? Y los que nos pone en común para estar ahí y encontrarnos en Artegalia. Y ahora que hay tantos cambios de la legislación y un poco de incertidumbre sobre el uso de la música en cualquier tipo de radio, ¿debería entonces la gente animarse y conocer el mundo de la música Creative Commons, Copyleft y todo esto y emplearlo en sus propias emisoras? Efectivamente, nosotros también optamos por eso, ¿no? Porque claro, al final las guías de la Sociedad General de Autores, bueno, pues lógicamente ellos cobran su canon por utilizar la música comercial, y bueno, pues otra de las cuestiones fue también eso, ¿no? Pues para evitar pagar el canon, y bueno, pues como te decía, porque cada vez hay mucha más música libre, mucha más música bajo estos sellos, y además es música muy muy buena, ¿no? Con lo cual, bueno, pues es cuestión de ir buscando. Nosotros, por ejemplo, utilizamos mucho una plataforma que hay en internet que se llama jamendo.com, claro, donde, bueno, pues muchos autores y grupos, tanto de España como de cualquier parte del mundo, van colgando ahí sus discos, sus CDs, sus composiciones, y tienen muy buena música que se puede utilizar, y es completamente libre, 100% libre, con lo cual te garantizas efectivamente eso, que te libras de pagar el canon. Y bueno, y también, por otra parte, se promociona lo que es la nueva gente, ¿no? Los nuevos grupos que también tienen, bueno, pues plataformas de esta forma, pues para darse a conocer, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que también invitar a la gente y animar a la gente, pues eso, que busque, que navegue por internet, y además, bueno, que no se confunda, ¿no? Porque a veces confundimos, ¿no? Que todo lo que hay en internet es gratuito, libre, y no. O sea, la música que está 100% libre tiene su sello o tiene su indicación donde efectivamente pone que es Creative Commons o es que licencia Copyleft o alguna de las licencias que hay de distribución de música libre, ¿no? Con lo cual, bueno, pues eso, también decir a la gente eso, que busque, cuando busque música, que se garantice o que compruebe que efectivamente es una música de distribución gratuita, ¿no? Libre. Que no se confundan, pues lógicamente, si no, está el tema de la piratería, y no todo es libre, no todo es gratuito en internet, que por otra parte es lógico, claro. Y luego, si hay un uso comercial de esa música en anuncios, etcétera, pues los artistas tienen derecho a una compensación, eso no se lo niega a nadie, claro, incluso que sean nuevos artistas que emplean las licencias Creative Commons. Claro, efectivamente, la licencia Creative Commons te permite mucha flexibilidad. O sea, la licencia Creative Commons te permite que a nivel particular tú puedas distribuir o utilizar esa música o escuchar esa música sin tener que pagar eso, como decimos, ningún canon. Cuando tú quieres hacer un uso comercial, o sea, cuando tú vas a utilizar esa música para hacer un producto o para utilizarla, por ejemplo, en una emisora comercial donde tú tienes tus anuncios y cobras por esos anuncios, estás haciendo un uso comercial, ¿no? Con lo cual, bueno, pues lógicamente el autor tiene derecho a compartir esas ganancias, ¿no? Y eso es lógico. Entonces, bueno, pues las licencias Creative Commons te permite eso, o sea, te permite utilizarla cuando es a nivel particular o sin ánimo comercial, y cuando tú quieres hacer uso de esa música a nivel comercial, también te lo permite. Entonces, bueno, pues ya es, tú puedes, como decíamos, con esta plataforma, la de jamendo.com, por ejemplo, se tiene muy bien estipulado de qué forma poder utilizar, o si un autor en una película, en un cortometraje o algo, necesita algún tipo de música, y bueno, luego se va a distribuir a nivel comercial, pues lo mismo, de igual forma, las licencias Creative Commons te permite esa flexibilidad y permite, bueno, pues que el autor, si tú vas a hacer un uso o vas a ganar dinero utilizando su música, pues lógicamente que lo pueda percibir. Yo creo que es importante, ¿no?, tener claro que los autores y cualquier creador tiene derecho sobre su obra y tiene derecho a que, bueno, pues que si hay una rentabilidad económica, que pueda recibirlo. O si no, o si simplemente lo cede de forma gratuita y libre, pues también, porque sea el autor quien lo decida, ¿no? Que tenga esa capacidad, y las licencias Creative Commons pues da esa capacidad para ello, ¿no? Con lo cual es importante. Bueno, pues para concluir, podemos decir que Internet sin duda les ha ayudado a ustedes a desarrollar los objetivos con los que fundaron Artegalia, ¿no? Que se puede ver la página artegalia.com. Esa sería la conclusión a la que llegan, ¿no? Sí, ya te digo que nuestro balance de estos 5 años de funcionamiento ha sido, pues eso, apostar por las nuevas tecnologías y por todo lo que nos ofrece Internet. De hecho, por ejemplo, nosotros también hacemos talleres de podcast, donde, bueno, pues también intentamos compartir la experiencia que hemos tenido en estos 5 años, compartir con la gente, pues además es muy sencillo, o sea, cualquier persona a través de, en su casa mismo, con su ordenador, bueno, pues puede crear un podcast, puede hacer un podcast, lo puede distribuir, etcétera, con lo cual es sencillo y animar a la gente, bueno, pues esto, que utilice, que para eso está Internet y para eso están esas tecnologías y bueno, pues es positivo para ello. Pues nada, José Ramón, gracias por tu tiempo y le recomendamos una vez más a los oyentes que se pasen por la web de Artegalia en artegalia.com. Un abrazo. Muchas gracias, un saludo desde Alicante. Hasta luego. Acabábamos de hablar con José Ramón de la Asociación Cultural de Alicante Artegalia. Puedes ver la página en artegalia.com, que tienen una importante selección de podcasts abierta a distintos temas de la cultura, la música y la sociedad. Y después poníamos este tema de Tinnitus titulado Lamento Hawaiano e incluido en el Me Asusta EP. Otro lanzamiento de la net label chilena Pueblo Nuevo. En esa página leemos que Andrés Nudelman es el verdadero nombre de Tinnitus. Nació en Barcelona, pero sus padres eran uruguayos. Cuando concluyó la dictadura en ese país, se fue para allá y desde entonces no se ha movido. Ejerce como diseñador de sonido, de páginas web, de gráficos, y Tinnitus le deja esa puerta para expresarse en términos sonoros desde 1999, aunque fue en 2004 cuando sacó su música al público, teniendo el éxito de poder editar este EP recientemente en Pueblo Nuevo, ya hace unos cuantos meses, pero ahí está, suficientemente interesante como para rescatarlo. Sobre todo nos gustaba este tema, que era Lamento Hawaiano. Y vamos ahora con una promesa que hacía la semana pasada, que era poner aquel tema de Weird Monster, donde colaboraba con un rapero. Ese rapero es Top One y la canción se titula Escape, Escape. Cause your parts are disassembled like an Aardvark jaw. Stay grounded like a parked car. My table hold true, old school like a clock bar. Escape is broke loose like Frank Morris. And both angles out the camp fortress. The sky is in the eye of Horus. A teardrop plans a forest and rare chance. The tortoise beats a hare's hands. While corporates say our plans for us. Ignore us, implore us to be Taurus. Stores and social classes. Close caskets on our sons. Use his pawns in a chess game that's never won. While the headlines misled minds, I read none. More awesome metal long scarf, your kettle one vodka. Dead tongues revived by the live rhyme offerer. Beats leave the ground beneath your feet unfurling. Marseille to Boston, Barcelona to Berlin. Take notice, heavy explosives like you inverted. Machete vocals, enemy heads are left spurred. The lawless escape, lawless escape. All this nonsense, the unconscious and unknowledge. Rawness, escape charts, fake hearts. Take charge, escape the odds. Escape all this yawless. Escape all this, escape all this nonsense. The unconscious and unknowledge. Rawness, escape charts, fake hearts. Take charge, escape the odds. Escape all this. Seguimos aquí en Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. En Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Si podías fijarte en la letra de este tema de hip hop, mencionaban Barcelona y Berlín, y es que esas son las sedes de la discográfica virtual Música Vermella. El Craze EP de Were Monster es el séptimo lanzamiento que han sacado y hoy mismo me llegaba al correo electrónico una novedad más, ni me quedé con el nombre, pero la portada era verdaderamente llamativa. Te puedes pasar por la página web de esta discográfica virtual y comprobarlo. Aquí colaboraba Were Monster con el rapero Top One y siempre con esos sonidos oscuros. Era el único de los cuatro temas del EP que se decantaba por el hip hop. Y vamos ahora, siguiendo en el ámbito de la electrónica, por algo que emplea un formato instrumental y que introduce instrumentos acústicos. Es este tema de Cracker Creations titulado Water Mist. Thank you. Para mí esto es todo un reencuentro con la música de Crackle Creations y en concreto con el EP Eros editado en la discográfica virtual Kavi, de la que no se suele hablar, pero que tienen bastante música dentro de su catálogo. Y decía que es un reencuentro porque me bajé este disco en 2008, hace ya bastante tiempo, conocía poco del Netaudio por aquel entonces y ahora solo he podido escuchar una pequeña parte, pues en aquel entonces te podrás imaginar. Y hace poco, rebuscando en las carpetas para poner música para el programa, me topé de nuevo con Crackle Creations y escuché un poco y enseguida arrastré este tema, Water Mist, hasta la carpeta donde pongo las canciones que vas a poder escuchar tú más tarde. Te podemos comentar que el músico que está detrás de este proyecto musical es el ruso Nazar Nikolaev y poco más sabemos de él. Seguramente tendrá algún otro trabajo editado en formato Netaudio. Sería cuestión de ponerse a investigar. Puedo hacerlo, ¿por qué no? Me comprometo aquí y ahora. Y vamos ahora con la música de Mikko Land y Holly Breton, un tema titulado Expected to Go. Espera que se vaya. Expect Esa era la música del dúo Mikoland y Holly Breton. Las cosas no duran mucho, canta ella en un ejercicio de trip hop muy bien preparado y que forma parte del álbum Traverse, este tema Expected to Go, editado todo ello en la net label Dead Channel. Cuando hablamos de estos dos músicos, lo hacemos de dos hermanos británicos. Mikoland también tiene el nombre de Mick Schofield y es un productor que se suele mover en los terrenos del dubstep y la Intelligent Dance Music, IDM, entre otras cosas en la zona de Leeds. Mientras que de Holly Breton he podido leer por ahí en MySpace que se mueve más en el ámbito de los cantautores tradicionales. Juntos, sin embargo, dan forma a un proyecto de trip hop cautivador y que a buen seguro te va a gustar si le das una oportunidad y te descargas el disco completo, este Traverse, del que seguramente volveremos a poner algún otro tema en sucesivas ediciones aquí en Intangible 23. Y ya sabes que todos los miércoles estamos poniendo una de las remezclas del ciclo de Fausto, ese trabajo de 14 horas que se editaba en la net label alemana Hetfónica por el compositor del Reino Unido Ergo Fizmit. Luego salió este The Faust Recycle, una compilación de 2 horas donde diversos artistas de todo el mundo aportaban su visión de la música de Fizmit, cogiendo elementos sonoros, rehaciéndolos y dando lugar a temas a menudo de electrónica experimental, pero en otras ocasiones que se escuchan con bastante agrado. Ese sería el caso quizás de Panda Paranoico, una formación argentina que nos ha entregado esta Defender of the Crown Remix. Panda Paranoico han cogido una de las melodías más majestuosas del ciclo de Fausto, le han añadido guitarras eléctricas y al final parecía aquello algo muy distinto de cómo se puede escuchar en el ciclo de Fausto, ese trabajo de Ergo Fizmit que vamos a seguir repasando mañana jueves aquí en Tangible 23. Pero antes, algunos datos de Panda Paranoico. Es un trío argentino y se definen como un proyecto aleatorio de música experimental que explora sonidos por diversas vías, con instrumentos musicales, con ordenadores y también con objetos cotidianos, para luego transformarlos en canciones. A principios del mes de octubre de 2008 editaban en Headphonica el álbum del llamativo título Comunismo, y luego esa conexión les ha permitido, me imagino, aparecer en esta colección de remezclas The Faust Recycle del ciclo de Fausto. Y ya te digo, mañana vamos a seguir repasando, vamos por la tercera de las cinco partes en las que se divide ese trabajo de 14 horas. Y un adelanto de lo que podremos escuchar mañana es que Ergo Fizmit sigue convertido en un muñeco de madera y le van a pasar un montón de cosas ahí en la casa del doctor Fausto, en la que está encerrado. El hombre fue a llevar un paquete y hay que ver la de cosas que le están pasando. Así, con este adelanto, nos despedimos en esta edición de Intangible 23 en Canales Ahora Radio, en el 98.2 FM y en www.canalesahora.es. Puedes dejarnos tus comentarios y sugerencias en el blog del programa intangible23.canalesahora.es y allí encontrarás enlaces a las canciones que hemos puesto hoy para que te las puedas descargar de forma gratuita y legal, y también el programa entero en formato podcast. Ya sabes lo que implica eso, que te lo puedes escuchar en cualquier momento, y últimamente también estamos poniendo los enlaces directos para descargarse el programa si así lo deseas. También tenemos las páginas en Facebook y Twitter, así que nada, nos despedimos ya hasta mañana jueves. Un saludo de Ayose García y Carlos Pérez, te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.